Aquí comienza el tiempo extra. El Atlético de Madrid ganó al Celta Vigo por 2-0 con goles de Griezmann de falta y de trap en parte y en la segunda con gol de Álvaro Morata. En los primeros minutos el Celta creó problemas. El Atlético de Madrid ganó al Celta Vigo por 2-0 con goles de Griezmann de falta y de trap en parte y en la segunda con gol de Álvaro Morata. En los primeros minutos el Celta creó problemas, pero hasta el minuto 40 el soporte Black para todo lo parable, para que el Celta no se adelante en el marcador. Y en el minuto 40 una falta prodigiosa de Griezmann supondría el 1-0 para los colchoneros. En la segunda parte el Celta se buscó el empate, pero Álvaro Mota sin decir partido en el minuto 70 y pondría el marcador el 2-0. Y con este resultado acabaría el encuentro, donde el Real Madrid se pondría a 9 puntos del Barcelona, que empató a cero contra el Huesca. El Barcelona empató ayer en el campo de Alcoraz frente al Huesca con una alineación revolucionaria de Valverde, dejando a sus hombres clave en Barcelona o en el banquillo, pensando ya en el partido de Champions el martes contra el Manchester United, tras su victoria 0-1 en Old Trafford. Además, en el partido de ayer, lo más salvable fue la aparición de Riqui Puig y los minutos de Dembélé. Luego, eso es lo más positivo. En cambio, lo más negativo fue el juego rácano de la línea, que estuvo mal, y peor todavía, Boateng, que no da una en el partido. Algo incomprensible para Valverde, viendo luego que Munir metió un gol, pudo haberlo dejado y no traer a Boateng, que fue lo peor del encuentro. Aparte, para los hombres de Francisco, no tiró ni una vez a la meta de Ter Stegen, y en lugar de buscar 3 puntos se conformaron con un puntito.